Vamos, vamos, que vienen los chivatos. ¡Corre, corre, que nos cogen! Llevo la mochila petada y tú me llevo de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en laonda.cc. Y escuchar todos nuestros programas en podcast en archive.org. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa, Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Somos de Caño Roto, no lo vamos a negar. Somos un buscador que lo vamos a... Hola, buenas tardes, Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una nueva integrante, ¿no? Sí. Bueno, que se presente ahí. Bienvenida. Hola. Vienes con nosotros al taller, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre es? Sheila. Es Sheila, ¿verdad? De lo poquito que has visto, ¿te va gustando? Sí, la verdad es que me parece algo bastante interesante, tanto la parte de entrevistar como la parte de fuera que no se ve, de audio y todo. También tenemos un invitado de parte de Darío. Venimos haciendo toda una serie de entrevistas, antiguos miembros de la Asociación de Vecinos que han sido presidentes o han tenido una labor importante dentro de la Asociación de Vecinos y ha ido surgiendo un nombre, y ese nombre es el de Julián Rebollo. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, bien. Muy bien, no sé si vais a conocer la audiencia. Yo creo que entre la gente que vivió la transición y todo el activismo de la Asociación de Vecinos, los distintos momentos de la Asociación de Vecinos que se tuvo que enfrentar a remodelaciones, a demandas, pues ha sonado ese nombre. Me lo han recordado tanto Aurelio de León, el actual presidente, como Marco Llorente, que fue también presidente, como Ángel Arrabal, que también fue presidente, además de párroco y profesor aquí en el Renacimiento, y María Ángeles Burgos, que fue presidenta nuestra. Y estamos... Ángel Arrabal hizo una propuesta que nos pareció interesante, que fue ir encontrándonos. Ahora se abre el C-Día 7, se abre una nueva etapa de la asociación, que renovamos toda la junta, y es gente nueva. Entonces, el asunto es pasarles como un relevo, y eso es un relevo histórico. Uh-huh. Y, Julián, tú has estado en distintos planos, digamos. Has participado en el movimiento vecinal, has sido, digamos, representante político, gestor, te ha tocado una parte de gestión, porque estuviste como presidente del distrito de Latina, sí, pero recién formado el distrito de Latina, sí. ¿No? Recién... Sí, sí. O sea, yo estuve de concejal, salí concejal. Primero fui presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que me tocó también aquellas luchas muy significativas que hicimos, por ejemplo, para todas las... los barrios de Chabolas, como Orcasitas, como también Vallecas, donde nos reuníamos todos allí para conseguir, y las Chabolas eran de gente del campo que venía y que no tenía apenas nada. Habían en un día o una noche se hacía en la casa, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces luchamos con ellos para conseguir, y conseguimos algunos triunfos, ¿no? Por ejemplo, se consiguió la remodelación del barrio de Orcasitas, en Villaverde, se consiguió también otra remodelación en Vallecas, algunas cosas fueron muy exitosas. Y después del tiempo de estar en la asociación, en la Federación de Asociaciones de Vecinos, que fui presidente y que me tocó bregar con toda una serie de cosas, hicimos algunas cosas muy interesantes, hicimos una manifestación muy importante para la vivienda, que surgió mucho efecto, y luego después diferentes cosas que hacíamos las asociaciones que teníamos que hacer y que era muy difícil, porque en aquel entonces estábamos también perseguidos, teníamos dificultades, pero las salvábamos como podíamos para resolver los problemas. Y luego estuve de concejal, me eligieron concejal y luego luego fui presidente de la Junta Municipal de estas, de Latina. Porque era recién formada la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro. Y también el Ayuntamiento, porque yo creo que Latina se lo separan, digamos, de Carabanchel, claro. En esos años. Sí, un poquito antes. Un poquito antes, bien. Sí, sí. Y entras, digamos, en el Ayuntamiento, sí. ¿No? En un pacto, creo que fue PSOE-PC, no sí, sé si el, sí, sí, sí, sí. El Partido de Tierno se sí. Llamaba de otra forma, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, yo estuve con Tierno, por cierto que estuvimos una vez aquí en este barrio, ¿sí? Estuvimos, sí, sí, con Tierno y... Ah, puede ser para la remodelación, claro, del poblado mínimo. Mínimo. Eso es, ajá. El poblado mínimo. Y entonces estuvimos viendo todos los problemas que había, yo me acuerdo mucha anécdota de Tierno, porque era una persona muy asequible y muy culto, muy culto. Recuerdo que tuvimos un problema en un sitio de aquí del distrito y tuve que recurrir a él para que viniera, y me acuerdo una anécdota que no se olvidará nunca, que me dijo, yo voy a ir, no se preocupe, señor Rebollo, que voy, porque los vecinos habían hecho especie de fogatas en la calle porque estaban protestando porque íbamos a hacer unas casas sociales, y esas casas sociales tenían que cortar una calle hasta que se hicieran. Uh-huh. Y los comerciantes estaban protestando. Entonces yo le llamé a Tierno que fuera, y me dice Tierno, muy simpático, luego vino, pero me dice en aquella ocasión, me dice, señor Rebollo, hay que resistir. Digo, joder, la resistencia. Yo, claro, yo enfrentándome con todos los vecinos, hasta que ya por fin obtuve ya por mi cuenta, independientemente de que vino otra vez él, y yo hablé ya con los de urbanismo, planteamos que la calle funcionara y que las calles y que las viviendas se hicieran un poquito más para allá, y no había problema, que fue en el Alto Extremadura. Y entonces conseguí que hicieran las viviendas, y había gente allí, y muy bien. Pero que a veces estas cosas son complejas, porque había una bronca con los vecinos de siempre había bronca, pero en aquel momento más había. Sin embargo, otras veces hemos hecho muchas cosas muy interesantes. En todo, yo vivía en Aluche entonces. Y ahí conozco mucho a la fraternidad y conocí a mucha gente muy buena que estuvieron aquí luchando por conseguir las viviendas, por tener las viviendas, etcétera. Yo lo apoyé en todo momento. Y en ese tiempo que estuve concejal, conocí a mucha gente, e hicimos algo muy importante, que fue pedir un hospital que no conseguimos, por mucho que hicimos, y que planteamos también una cosa importante, que era que hubiera un sitio para de la memoria, y que hubiéramos, por ejemplo, la cárcel de Carabanchel. Cárcel de Carabanchel que derribó el Partido Socialista, bajo nuestro punto de vista, negativamente, porque podía haberlo mantenido y podía haber sido un centro para la memoria, que hubiera sido muy importante, porque ha habido miles de presos, ha habido más de 2.000 presos aquí en la cárcel de Carabanchel. Algo queda de esa cárcel, ¿no? Sí. Queda el centro, ¿no? Queda el hospital penitenciario, la zona que es ahora el CIE, donde se injustamente quieren meter a los emigrantes. Y claro, nosotros no queremos eso, porque yo sigo manteniendo la lucha del recuerdo de la cárcel de Carabanchel. Ajá. Y entonces nos juntamos unos cuantos y seguimos luchando. El otro día nos manifestamos allí, al lado del CIE, que el CIE ya no funciona mucho, pero el CIE es un crimen. A unos emigrantes que vienen aquí a España a ganar, a comer, a vivir, y sin embargo les meten dentro como una prisión. Uh-huh. Eso no puede ser. O sea, esos tienen derecho a vivir como todo el mundo. Y entonces eso es otra de las cosas que hicimos. Estás ahí reclamando. Mañana me decías que el jueves, lo estamos grabando con anterioridad, sí, porque el jueves te diriges a lo que es la concentración, sí, de la Puerta del Sol, sí, que se realiza todos los jueves, sí, ¿no? Sí, sí. ¿A qué hora os reunís? Nos reunimos todos los jueves a las 7 en invierno y a las 8 en esta temporada. Ya a partir de ahora nos vemos a las 8. A las 8 y hacéis la ronda. Y hacemos, ¿no?, la ronda. La ronda de sol es un hecho muy importante de lucha por la memoria. Yo tengo antecedentes de mi familia que fueron. Un tío mío fue muerto en Mauthausen, en el campo de concentración. Le mataron. Bueno, pues fundamentalmente trabajando, subiendo unas piedras muy gordas que había que subir de una cantera, y entonces pues murió. No sabemos muy bien cómo, pero murió. Y luego tengo otro tío que le mataron aquí también en Madrid. Uh-huh. Le mataron, hicieron un salto los falangistas y cierta policía, y le mataron también. Y entonces siempre estamos luchando en recuerdo de las familias que han muerto, y sobre todo hacer una ley que acabe ya con esta situación. Y por eso nos concentramos en Sol. Vamos a hacer 12 años que estamos en la Puerta del Sol todos los jueves. Uh-huh. Todos los jueves. ¿Tú sabes lo que es? Todos los jueves en la Puerta del Sol. Y sin embargo, pues ahora vemos que va a haber una ley de memoria, pero esa ley de memoria tampoco responde mucho, porque el PSOE lo que pretende es plantear una serie de cosas, pero no suficientes para lo que nosotros queremos. Claro. Nosotros queremos que realmente se condene al franquismo, como hicieron en Alemania con el nazismo. Eso es lo que queremos fundamentalmente. Y claro, hay cosas que no quieren ellos, y nosotros sí queremos, porque es fundamental denunciar ya de una vez para siempre los crímenes del franquismo. Y por ejemplo, tenemos una cuestión pendiente, y es que Martín Villa se le quiere condenar, se la lleva a Argentina, a la jueza de Argentina. La jueza de Argentina le quiere juzgar, sin embargo en España no se le juzga. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un artículo que dice, cuando se hizo la ley de amnistía, se metieron dos artículos, el E y el F, donde decían que todos los funcionarios públicos estaban exentos. Uh-huh. Y que todos los maltratadores, etcétera, tal, tal, tal, o policía, también quedaban exentos. Claro, con estos dos puntos no se puede juzgar a nadie. Y claro, lo que queremos es que se les juzgue, y que por lo menos, no es que tengamos intención de que les condenen, pero sí que se condene el régimen franquista. Claro. Y que acabe un momento, porque vosotros, más joven que yo, no tenéis derecho a que en España exista esa situación. Esa situación es anómala. En Alemania, con el juicio de Nuremberg, se acabó con ese asunto. En España no se ha acabado. Uh-huh. Y en España, incluso, ahora hay partidos, fachas y que existen, o sea, como Vox, que no me duele la espalda decirlo, que es un partido que defiende el franquismo. Estamos otra vez perdiendo. Y entonces lo que queremos es que cambie esta situación. Y por eso nos reunimos todos los jueves, claro, en la Puerta del Sol. Comentar a los oyentes que, bueno, que yo he mirado por internet, estás como presidente de la Plataforma contra la Impunidad del, sí, Franquismo. Sí. He sacado bastante información que has leído también del Museo de Getafe. Sí. Que hay toda una serie de información sobre tu periplo. Había escuchado lo de tus tíos y te quería preguntar sobre tu situación previa, porque desde muy joven empiezas a activar en distintas organizaciones. En primer lugar, Juventud Obrera Cristiana, la, sí, JOC, ¿no? Sí. La Unión Sindical Obrera, sí, la USO, sí, ¿no? Luego Comisiones Obreras, sí, el Partido Comunista de España, sí, Izquierda Unida, ¿no? Exactamente. Y coméntame un poco sobre estas organizaciones. Darío, bueno, perdón, que les corte antes de continuar, que dime. Te ponía ahí la musiquita. Ah, Vale, vamos con la primera canción que ha escogido. Sí, sí, nos comenta invitado. Julio, ¿por qué has escogido esta primera canción que se llama Soy de Madrid? Vale. Soy de Madrid, la ponemos. ¿Por qué escogió esta canción? Bueno, porque yo soy madrileño, llevo toda la vida viviendo en Madrid, ya 80 años y me agrada esa canción. ¿Dónde nació? Yo, en Madrid. ¿En qué parte de la Victoria? ¿Perdón? En Tetuán de las Victorias. ¿Qué es eso? El barrio de Tetuán. Ah, Tetuán de las Victorias. El barrio de Tetuán se llama el Tetuán de la Victoria. Tetuán de la Victoria, sí. Eso, los moros que vinieron de África y el ejército que vino de África, en vez de entrar en Madrid totalmente, quedaron asentados en Tetuán de las Victorias. Entonces le llamaban Tetuán de las Victorias, que venían con los soldados legionarios y moros que venían de la legión, exactamente, en el año 40. Entonces ahí se hizo un barrio y ese barrio se extendió. Teníamos un pisito bajo, eran todas casas bajas, y ahí nací yo. Y entonces, desde entonces. ¿En la casa o en un? En la casa. En la propia casa, con una matrona. Sí. Uh-huh. Sí. Muy bien. Vamos con la canción Soy de Madrid. Muy bien, esa es la canción. Soy de Madrid, de Sanduk Villas. Sí. Lo conocía. Bueno, retomando, voy a leer un pequeño recorte, digamos, de nuestra propia prensa de la Asociación de Vecinos, sí. De la Fraternidad Informa, del número 3, de 1992, y en la editorial, que se titula Érase una vez un barrio, hay un trocito que dice: primeramente tuvieron a un concejal del PC, don Julián Rebollo. Era el principio de los ayuntamientos democráticos y había mucho que hacer, por hacer. Habían sido 40 años de caciquismo, amiguismo y de una forma de gobierno municipal que dejaba mucho que desear. El barrio del que os hablo fue agraciado en el gobierno de este concejal con la retirada de un cementerio de coches sito en la calle Gallur. Sí. Había sido un triunfo, por fin esta zona se estaba que estaba declarada verde, se saneaba un poco y se iba perfilando la cuña verde de la tina. Eran los finales de los años 70. Sí, bueno, eso fue una... hicimos la eliminación de un sitio que estaba dentro de la parcela, era una parcela municipal, que tenían guardando los coches una serie de gente, y que sobre todo chatarra y coches ya rotos, que luego vendían, llevaban, etcétera, etcétera. Y claro, eso no era bueno para la gente, sino que había que eliminarlo, y lo eliminamos. Y luego después estaban las chabolas. Es que las chabolas tuvieron mucho tiempo, tuvimos una lucha grande, porque indiscutiblemente quisimos quitarlas, pero no querían las autoridades fundamentales que había entonces en Madrid, y tuvimos que luchar para que las quitasen. Pero claro, había algunas familias que necesitaban vivir en una casa, entonces nosotros reclamamos también que algunas familias tenían que dar una casa para poder vivir. Uh-huh. Otros no, porque eran gente que venía de paso y de no sé qué, pero... Entonces lo conseguimos algunas que hicieron, y hasta que conseguimos la cuña verde. Y la cuña verde era muy importante para el barrio, y para este barrio y para todo el barrio. Era muy importante. Claro. Porque las dos cosas que hay aquí en este barrio, en Aluche en conjunto de Aluche, porque esto lo conseguíamos también parte de Aluche, era Los Cármenes, pero también lo conseguíamos. Son dos cosas muy importantes, que son los parques que tenemos. Entonces hay un parque en Aluche, el Parque Aluche, que yo siendo concejal, ¿sabes por qué se llama Aluche? Porque se decía siempre Aluche. En vez de... la gente decía, voy a Aluche, Aluche, Aluche, voy al arroyo Aluche. Era un arroyo que había. Entonces ese arroyo, cuando construyeron todas las casas, que fue una terrible vergüenza la cantidad que se hicieron en Aluche, en altura y en malas condiciones. Bueno, nosotros protestamos, pero ya estaban en construcción más o menos. Entonces, cuando vino una vez echaban el escombro en una zona verde que había reservada para la gente. Pero claro, aquella zona verde contenía las tuberías de desagüe de aquel río, de aquel arroyo, Luche. Estaba entonces, canalizado. Entonces. Claro, estaban canalizados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando echaron tantos escombros, lo hundieron. Entonces, se rompieron las tuberías, salió el agua que tenía allí y se armó el Cristo Padre, ¿sabes? Entonces, lo tuve que arreglar yo, planteando traer nuevas tuberías, haciéndolo bien, poniéndole ese... estaban sobre barro y tuvimos que hacer una cosa de hormigón para poder sujetar todo eso. Y entonces eso fue muy importante, y la gente no lo conoce, y es muy importante saberlo, porque eso, lo de Aluche viene del río Luche, sí. Y por eso dice, vas a Luche, y entonces se quedó en la palabra de Aluche. Ahora hay con un estanquecillo, ¿no? Eso, ahora hay un estanque. Bueno, es un parque muy bonito, bastante. Un parque muy majo, y sobre todo, yo que he pasado ahora, cuando venía con el taxi, he visto que está toda la gente paseando y está muy bien. Pero ese parque le construí yo, me costó mucho porque se derribó y lo tuvimos que otra vez construir. Pero fue el problema de la especulación del suelo, la cantidad de gente que las empresas, que en vez de tener cuidado en hacer las cosas, porque podían llevarlo en un camión y llevarlo a un vertedero, lo echaban allí en el propio barco. Claro, al final no sabían que había un río debajo, y había un río debajo, o un arroyo, y se rompió las tuberías y se inundó todo. Entonces tuvimos que arreglarlo todo eso. Y luego, otra parte importante es toda esta zona de Los Cármenes, en este parque donde estaban las chabolas y todo eso, que se hizo Cerro parque de la Mica y el Jauja. Entonces, eso ya fue otra parte muy importante también, porque conseguimos que se hiciera un parque muy importante y que realmente ya el distrito quedaba muy compensado, porque era un distrito muy, muy abandonado, hasta que por fin conseguimos que tuviera más condiciones. Y al principio, siendo concejal, te cuento, aquí mismo, acerca de nosotros, en Los Cármenes, sí. Querían los vecinos tener un parque. Yo estaba concejal, pero ser concejal no significa que tengas todo el poder, sino significa que estás gobernando una parte de terreno, ¿no? Entonces conseguí, yo mandé un proyecto a gerencia para que me lo hicieran y tal y tal. Bueno, gerencia, hasta que lo hicieron, hasta que lo hacían, hasta que lo llevaban y tal. Bueno, yo me enfadé y dije, bueno, aquí hay que resolver el problema de otra forma. Llamé a un amigo que era arquitecto, digo, tú hazme un dibujo de cómo puede ser el parque. Y después nosotros traeremos las plantas y los plantaremos nosotros, los vecinos. Ajá. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Me estás hablando del parque Almodóvar? Sí, te echaron en el parque y de los parques de los Carmes, de dos. Sí. Entonces, lo que hicimos nosotros y lo que hice yo es que el que llevaba toda la plantación de árboles que tú ves ahora en la M30 está llena de árboles y eso lo poblamos nosotros, poco a poco lo íbamos poblando. Y los camiones del ayuntamiento, yo cogí y llamé que vinieran a echarme una mano a traerme plantas. Bueno. Ramón Tamames, que era el primer teniente alcalde, se enfadó un poco porque no se puede, pero bueno, yo no sé cómo me apañé que se los quité los árboles y los plantamos los vecinos, los plantamos, llegamos los árboles, hicimos los sitios, tal, más o menos teníamos un boceto de lo que queríamos hacer y ahí sí, y eso fue un parque y yo tuve que intervenir en dos ocasiones con otras dos zonas donde tuve que hacer un parque también, o sea, y lo hicimos así. Yo recuerdo que un muchacho que es ahí de los Cármenes, uh-huh. que se llama Antonio Tarrones, que es jardinero y que se me ayudó mucho. Sí, pero teníamos que hacer así, ¿me entiendes? No podíamos esperar, porque claro, no podíamos esperar años y años en hacer las cosas, porque claro, yo tenía un tiempo limitado. Yo tenía un tiempo limitado como concejal, 4 años, pero tenía que responder a la situación de la gente, ¿no? Entonces, uh-huh. por ejemplo, teníamos un problema también en Aluche muy importante, que fue una zona, hay una zona que se llama San Bruno, uh-huh. en esa zona se habían sobrepasado de volumen. Entonces yo dije que intervine porque no se podían sobrepasar de volumen de edificación. Entonces, no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque... Total, que llamé yo por teléfono al dueño y le puse en contacto con los agentes. Y dije, mire, usted me da un terreno ahí para hacer unos colegios que han interesado, o si no, empiezo a derribar las casas. No podía derribarlas, pero sí que era cierto que le asusté. Y entonces me dieron el terreno para hacer el colegio. O sea, que hacíamos cosas de este tipo en una situación de difícil situación, porque ya si te planteas las normas de quién te hace el proyecto, de cuándo lo hacen, de cuándo traen, de cuándo, es imposible. Eternizas, ¿no? Claro, es imposible. Entonces, claro, aquí se han tenido que hacer muchas cosas así, a la fuerza y la voluntad de la gente que luchaba y contando con el movimiento, claro, vecinal. Claro. Y si no, salíamos a la calle y punto. Sacábamos la pancarta y punto. Que era muy importante eso, pero lo hemos hecho muchas veces y muy importante. Y ahora se hace menos, pero lo hicimos muchas veces. Por ejemplo, otra cosa que pasó en Aluche muy importante, cerca de aquí, era el asunto de que querían meter para ir al Corcón y para ir a Móstoles, querían meter una calle paralela al Paso Extremadura, uh-huh. que era la calle de Aluche, el que está en la... la otra calle. Bueno, entonces yo me negué. ¿Cómo vamos a hacer dos? Eso rompemos el barrio, destrozamos a los vecinos. No se puede hacer eso. Entonces, pues hay que hacerlo porque no sé qué. Y claro, lo que hicimos fue manifestarnos. Nos manifestamos, estuvimos unos días ahí hasta que, claro, se cansaron y dijeron que no podían hacer eso. Pero era siempre con la pancarta y con la lucha. Y así hicimos también luego la lucha por la cárcel de Carabanchel, igual. Y así es en todas las situaciones. Y bueno, y aquí en toda esta parte de los Cármenes, pues actuamos mucho con la asociación de vecinos. Claro, te quería comentar, hicisteis la... Bueno, fueron creo 20 remodelaciones en todo Madrid. A ti, no sé, yo creo que únicamente Latina tocó lo que fue la remodelación del mínimo de Caño Roto. Sí, no sé sí. si llegaste a ver el barrio de las casitas bajas. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo llegaste a ver. Sí, sí, eso sí. Se tumbó sí. y se hicieron esos edificios en altura. Eso es. Muy altos. Muy altos, sí. Demasiado alto. Demasiado alto. Sí, sí. Porque sí. En Aluche... El problema, ¿por qué esa altura tan exorbitante? Porque el problema es que querían meter a mucha población en tan poco espacio, ¿me entiendes? ¿Y de dónde iba a venir esa población? De dónde esa población era no solamente la gente que estuviera allí, sino de otros barrios que también tenían problemas en ese sentido. y entonces hacían una construcción de ese tipo, y yo me negué. Claro, yo siempre pensaba que había que hacer una población de tres plantas, que era lo normal, ¿me entiendes? Y que yo vivía en Aluche, yo soy de Tetuán de las Victorias, pero me casé y me vine a vivir aquí a Aluche, y desde entonces conozco muy bien Aluche y conozco bien todo su, y también conozco toda la parte de los Cármenes, todo el distrito en definitiva, ¿no? Uh-huh. Que hay mucha diferencia con el distrito de Aluche para abajo, de Aluche para arriba, porque eso es una cosa que es también importante. Se podía haber conservado un casco muy significativo nosotros en Aluche, pero eran nuevas promociones y ahí cada uno construía como le daba la gana hasta que llegamos. Que desapareció el casco histórico, claro, digamos, de Aluche, claro, que había, claro, una población. Ya te cuento, que la gente no lo sabe, que el Aluche es del arroyo Aluche. Dice, uh-huh, voy a Aluche, y voy al arroyo Aluche, y por eso se llama Aluche. Pero la gente no sabe, y claro, no tiene más que luchar por sus intereses, y es lógico. Y de ahí pasamos a hacer lo de los parques, lo que tú dices, que hicimos tres parques muy importantes que han definido el distrito. Y que realmente yo me siento muy orgulloso de haberlo hecho, aunque alguna vez me engañaron también. Sí. Claro, porque resulta que vino uno de la asociación de vecinos, y me dijo que quería arreglar el campo, que quería arreglar el campo de fútbol que tenían, era en otra parte del distrito, y que por favor si le daba la autorización. Se lo di la autorización para que echase en tierra, pero el tío se quedó con la citación, la carta que yo le envié. Y entonces, al cabo de 3 meses, o al cabo de 4 meses, me vienen diciendo todo el mundo que ¿qué pasa, señor Rebollo? Pero ¿ha visto usted lo que está pasando? Digo, ¿qué está pasando? Dice, pues están descargando camiones cerca del de ese campo de fútbol. Digo, bueno, venga, cojo a la policía, vamos allá a verlo, y me enseña un camionero, me enseña el escrito mío, que decía que se podía descargar la tierra. Yo lo había hecho para el campo de fútbol. Y lo estaban utilizando. Entonces tuve que montar en cólera, mandar quitar toda la tierra, sancionar a quien fuera correspondiente, y desde entonces se acabó ese asunto. Pero para que tú veas, como a veces hay gente que trata de engañarte, y tienes que estar muy atento a esas situaciones. Pero yo era muy constante porque estaba mucho en la Junta y no tenía ningún técnico tenía yo de la Junta Municipal. Ningún técnico. No había técnico. Había gerencias, pero yo tenía un equipo que tenía técnicos. Claro, estos técnicos me ayudaban. Eran de Izquierda Unida, eran gente maja, y eso me ayudaban. Y otros que no eran, por ejemplo, ahora están de responsables en el sindicato, en otros sitios, que es muy importante. Y ese equipo que teníamos, éramos los que organizábamos todas las cosas de lucha, de acción y sobre todo de arreglo, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque claro, había cosas graves. Por ejemplo, otra cosa me pasó aquí cerca en Los Cármenes, si lo conoces tú. Uh-huh. Ahí ocurrió una cosa, y es que tenían un sitio de... perdón, a lo mejor te estoy ocurriendo... Que se tiene que ir. Le mandamos un saludo y esperamos verte pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós. Por ejemplo, había un campo de fútbol, había un sitio que había estaban los habían venido muchos gitanos y tenían caballos y tenían todo, estaba lleno de porquería y tal. Por aquí, la Cuña Verde. Sí, ¿no? Por la Cuña Verde. Era terrible. Total, que cuando ya terminaron, se marcharon. Yo lo limpié todo, mandé a la gente, mandé a los bomberos, mandé a todo el mundo limpiándolo todo, porque los vecinos lo querían. Y al cabo de no sé cuántos meses, vienen los gitanos todos en una caravana diciendo, ¿qué ha pasado con nuestras casas? Ya tuve que buscar otro sitio, ¿me entiendes? Claro. Pero eso era la realidad del barrio, que era un poco una zona, digamos, sin fronteras, sino que cada uno quería hacer lo que le daba la gana. Y había mucho, era en general, bueno, este barrio que es el poblado de Caño Roto, sí, con sus poblados del mínimo y de absorción, y el dirigido, tenían, cuando se forman en los años 60, tenían... pues alrededor lo que me cuentan es que habían sembrados. Sí, sí. Y dentro de esto, pero ya me has deteriorado, sí que se era lo de Cuña Verde, que me decían que habían sembrado, el propio Terrones, le hemos entrevistado aquí, también nos lo comenta, o el presidente de la asociación nos comenta que iba a jugar allí, entre la gente de Lucero y la gente de Los Cármenes, en ese campo que era campo para ellos, ¿no? Que lo que veían eran campo. Pero claro, luego se empieza a deteriorar, empiezan a aparecer los poblados chabolistas, empiezan a aparecer lo que me has comentado del cementerio de coches, lo que me has comentado de la cría de caballos o algo por el estilo, y también me comentan de gente viviendo en cuevas en esa parte frente a San Isidro. Había chabolas, pero había también cuevas donde vivía la gente. Claro, mucha gente vivía en cuevas, sí. Habían hecho las cuevas, habían socavado el terreno y se habían hecho una especie de cuevas. Claro. Y luego otros vivían muchos en chabola. Y claro, los queríamos quitar, pero los queríamos quitar a condición de también atender a esa gente. No se puede quitar por quitar, porque no es gente. Habría alguna persona de lumpen, pero fundamentalmente eran familias obreras y todas están viviendo ahí en unas condiciones muy precarias. Era toda la migración que venía a mansalva de los pueblos, del vaciamiento que ahora se habla tanto, del vaciamiento. Eso fue lo que pasó, del chabolismo que hicieron todos los que venían de los pueblos, que después ahí hicieron los barrios en remodelación, que se construyeron todos como Orcasita, Villaverde, Vallecas, montones de sitios. La migración interna, ¿no? Interna, que se llama. Que venían condiciones también muy... Yo trabajé en la fábrica de tractores de John Deere, en Getafe. Y entonces ahí yo me sorprendí cuando fui, porque yo, como era de Madrid, tenía un autobús que iba hasta allí, ¿no? Cuando llegué a la fábrica, veo un arsenal de bicicletas, ¡puf! Y digo, ¿y esas bicicletas? Y me dicen, son las bicicletas de los trabajadores. Y entonces, en esa fábrica me di cuenta que toda esa gente que era de Getafe, de otros sitios y de más lejos, incluso de Leganés, venían a trabajar allí a la fábrica, pero venían en bicicleta. Claro. No había autobuses, no había ni tanto coche. Un autobús de Madrid. Y los demás, pues claro, la gente tenía que ir de alguna forma. Y entonces la gente iba en bicicleta. Y eso a mí me sorprendió, ¿no? Me sorprendió. Sí. Me sorprendió eso y una cosa que te cuento de anécdota, si te sirve de algo. Resulta que la primer cargo que yo tuve fue, me hicieron responsable del comedor de la fábrica. Ajá. Yo fui jurado de empresa y tal, hasta que me echaron, porque organizé una huelga. Pero me encargaron del comedor. Entonces me encargaron del comedor. Y yo fui allí a ver cómo se comía, como tal, o sea, preguntando a todos los compañeros y todos los trabajadores, y me dijeron, no ponen aceite, no ponen vinajeras de esas de aceite. Y yo digo, joder, cosa más extraña. Voy al cocinero y le digo, oiga, ¿por qué no pone usted aceite? ¿Eh? Es lo mínimo que se puede tener, una botella de aceite, y si él quiere echarse un poco, y dice... Sí la pongo, lo que pasa es que se la beben. ¿Cómo que se la beben? Digo, que se la beben. Dice, sí. Dice, mire usted, obsérvelo y ya verá. Y es verdad. Cogían pan en aquel tiempo, abrían el pan, echaban el aceite y cada uno tenía aceite. Cada uno cogía su trozo. Que está bien rico el pan con aceite. Con aceite. Y era la miseria, claro, que tenía la gente, que tenía, claro. Yo entonces ya dije, bueno, pues póngase usted aceite y recargue más el aceite para que pueda comer la gente. Pero fíjate la situación que había, ¿no? Era situación difícil de entender porque eso, abrían el bollo y el pan y le metían llenando aceite. Entonces, claro, lo estrujaban y comían pan con aceite. Y bueno, pues nada, no pasó nada. Hasta que ya en la fábrica tuve muchos problemas por defender a los trabajadores. Y una vez echaron a tres compañeros, yo me opuse y plantéme en un bote, en un bidón, y les dije que no se podía hacer eso, que no podíamos y que teníamos que ir a la huelga. Fuimos a la huelga, estuvimos en la huelga, conseguimos casi que visitar a los trabajadores, pero a mí ya me expulsaron, me dijeron que me echaran. Luego ya me metí en la Federación de Asociaciones de Vecinos y después fui concejal. Y eso ha sido la trayectoria. ¿Y tu trayectoria profesional? Porque había sido... Sí, yo era delineante. Delineante. Delineante. pero a mí, sorprendentemente, me gustaba mucho el dibujo. Y aparte de ser delineante, aprendí a retocar fotografías y cosas de esas. Y sí, y me gustaba mucho y tal, y lo hacía bien. Lo que pasa que en la fábrica igual, generalmente las oficinas eran más tardías en actuar que las, pero nosotros, yo ya impuse el criterio de luchar, y cuando queríamos luchar poníamos el tablero así y empezamos a cantar allí dentro de la fábrica, una oficina enorme donde teníamos que poner el tablero para arriba, y ahí decíamos las consignas, y, hay que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, pues los jefes estaban locos por donde estaban, y estábamos ahí, siempre lo hacíamos, y eso fue mi trayectoria en la fábrica. Y luego, ajá, aquí en el distrito, cuando yo fui... Vamos a hacer una pequeña pausa, perdona que te corte, y vamos a poner a otra canción que has elegido, en esta una canción revolucionaria, que es de... que se llama... Pablo. Comandante Che Guevara. ¿Esta por qué la eliges? Cuba Vista es el cantante del grupo. Yo tengo un hijo que se ha casado con una cubana, y sobre todo porque yo fui a Cuba en los momentos precisos, y conocí al Che, uh-huh, y me pareció muy importante la situación del Che y el esfuerzo que había hecho el Che y el esfuerzo que hizo Cuba para mandar para echar a todos los americanos que había allí, y sobre todo para hacer un estado propio suyo. A mí me pareció muy... Y luego el Che fue a otros países, ya sabes que le mataron, pero es un revolucionario de los pocos que ha habido en el mundo. Uh-huh. Y esta canción es muy bonita y se llama... ¿Para el Che se llama o...? Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Cubo Vista es el grupo que canta esta canción. Vamos a escucharla. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida adelante. Lo decimos en la radio. Incañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bonita canción. Una buena versión. Muy bien. Una bonita versión de esta canción icónica. Sí, ¿no? Sí. Bueno, nos estaba contando, ¿no? Le había hecho la pregunta. Sí, habías hecho una pregunta. ¿Qué tal el cargo de concejal, ¿no? Pues, sí, sí, la pregunta. ¿Le trajo problemas, beneficios? No. Me trajo muchos problemas. Pero el cargo era importante porque tú tenías que estar en contacto con la gente. Y claro, yo entonces era un concejal un poco atípico, ¿me entiendes? Porque además la gente va a los plenos, está en no sé qué, pero yo estaba con la gente viendo qué problemas teníamos. Y ya te dije yo, hicimos dos parques, porque le robaban los árboles a Ramón Tamames, que era el teniente alcalde, y conseguí traer los árboles para mi barrio y los Cármenes y colocarlos nosotros y haciéndolos nosotros con un plano que hizo un arquitecto que era también, pero no era sí. Del Funcia. Entonces, eso es muy significativo. Lo importante es estar con la gente y ver los problemas que tiene la gente y ver cómo se pueden resolver esos problemas. Eso es lo importante. Uh-huh. Lo demás no significa nada. Demás. Nos has comentado que te tuviste que armar tu propio equipo, sí. Que no habían funcionarios en aquella época, o sea, no tenían técnicos. Estaría, ¿dónde estaba la Junta de Distrito? Yo te cuento un detalle cuando yo entré de concejal. Uh-huh. El primer día que entré de concejal a la Junta Municipal, que era, no es la que hay ahora, era un depósito que había de agua, ahí habían hecho la Junta Municipal. Cuando yo llegué a la Junta aquel día, lo primero que me vio fue un policía que había en la puerta, que me dice buenos días, señor concejal, y me levanta digo, oiga, que le corto el brazo, me te levantó la mano facha, o sea, ¿tú te crees? Yo ya le dije, venga, baje la mano, no hice nada, pero ya fue el primer contacto que tuve yo. Y luego después lo que tú dices, o eres una persona que vas en función de los ciudadanos, o si no, eres un hombre como todos los demás que van a hacer su rollo y que son concejales, etcétera, etcétera. Claro, pero al no tener técnicos, la capacidad de hacer cosas, si menos. Ya digamos en la actual concejalía, sí. Hay unas, como tú tienes unas capacidades limitadas, claro, porque claro. No hay una, digamos, una claro, municipalización claro. De los distritos. Quien tiene el dinero suele ser el ayuntamiento central, y las competencias, claro, digamos, claro, de claro, latinas son pequeñas. Son pequeñas. En aquella época sería aún más pequeñas. Pero tú lo puedes responder eso con voluntad. Eso es lo que hice yo. O sea, no teníamos técnicos, yo me busqué a los técnicos, me busqué un equipo de gente que me ayudaba en todo, y era gente muy maja. Hoy mismo hay un muchacho de Aluche que es el presidente de los pensionistas de Comisiones Obreras, y ese muchacho pues se quedó conmigo trabajando todo el tiempo que pudo, estaba trabajando en otro sitio, y todas las tardes cuando tenía tiempo venía a la Junta, y ese me ayudó mucho. Se llama Manolo Ariza y ahora es secretario de los jubilados y pensionistas de Comisiones Obreras. Gente muy buena que estuvo conmigo mucho tiempo, y eso fue muy significativo. Una cosa, volviendo a lo que sería tu formación, Porque lo primero que haces, bueno, eres trabajador, trabajas en esas en dos fábricas, la de Vespa y la que has nombrado. El nombre de Vespa y el John Deere. Y ¿cómo es que te da por activar? Porque mucha gente, digamos, activar, implicarte primero en lo sindical, digamos, en la labor sindical. Y en principio yo he escuchado mucha gente que proviene, claro, no había, me imagino que sería porque no habría otra cosa o porque estaba la tradición, proviene de las JOC o de la USO, en esos, pero son las JOC, me imagino que es anterior a, La JOC es, a la libre, digamos, la democratización. Claro, es que ahí ocurre un problema que es cierto en muchos jóvenes. Es que la JOC fue la liberación para muchos jóvenes. Y en un intento era la Juventud Obrera Católica, pero no era un catolicismo así, era otro catolicismo diferente. Era más pensando en las personas. Y entonces yo, como otros jóvenes, teníamos problemas. Al salir de tu casa, entras a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Fíjate, a los 14 años. Y a los 14 años... me fui a una empresa, bueno, una empresa, una fábrica de coches, una tienda de cuadros, y entonces empecé a trabajar y trabajaba, por mucho que trabajaba, me daban un dinero, cinco euros o cinco, no euros, no, cinco pesetas, o no sé cuánto me daban entonces. Entonces yo estaba ya cabreado ya porque trabajaba, no llegaba ni incluso a Nochebuena, cuando estaba toda la familia reunida, llegaba yo el último. Total, que ya fui al sindicato y reclamé en aquel sindicato, al vertical. O sea, reclamé y me dijeron que tenía razón y que tenía. Y fui al empresario y le puse firme, le dije que o me pagaba o si no le denunciaba. Uh-huh. Y me pagó, claro. ¿Te me pagó? Me pagó. Y tenía 14 años, 15 ahí, años. Ahí aprendiste. Claro, ya aprendí. Y luego ya después me pasé, estuvimos en la JOC. Después... ¿Pero tú eras católico? No. ¿Por qué se hace la JOC? ¿Cómo llegas a la JOC? Pues a la JOC llego porque vamos a ver, independientemente de que yo había estado en un colegio donde había jesuitas, pero bueno, eso no tenía nada que ver mucho, llego a la JOC porque... hay una necesidad de los jóvenes de sacar sus problemas y de responder a sus problemas. Y la JOC lo vi, que era gente maja, que estaba dispuesto a resolver. Yo nunca he renunciado a la JOC, me ha parecido... Luego después, con el tiempo, he entendido y he leído que era mucho más importante plantear una teoría marxista, que es muy fundamental, y después pasé ya al mismo Partido Comunista. Pero a mí lo de la JOC, sí, nunca me he arrepentido de ello. Ha sido gente maja. Había algunos que eran algún cura que era un gilipollón, pero generalmente no. Yo me recuerdo que siendo yo joven y siendo de la JOC, fuimos a Estrasburgo a una concentración de aquel de JOC, y entonces me ocurrió un caso, y es que nosotros estaban todos sentados en un sitio muy grande, que unos comedores grandísimos, estábamos nosotros españoles, los franceses, belgas, alemanes, había de todo tipo. Y nosotros empezamos a gritar sindicatos libres. Sindicatos libres, nos matamos, sindicatos libres. Y todo el mundo, sindicatos libres, sindicatos libres. Y entonces el que iba con nosotros, el arzobispo, yo no sé qué era, era de nosotros, dijo que me tenía que marchar porque había interrumpido todo ese asunto. Y entonces el chico de la JOC, el que era el presidente de la JOC, dijo que no me marchaba. Y que yo tenía que continuar, y yo continué y seguí, porque no estábamos dispuestos a hacer lo que decía el obispo. O sea, y así volvimos a España y tal, y fue bien. O sea, que yo en lo de la JOC ha sido una experiencia interesante. Y luego ya después, con toda la escritura... ¿Y la USO? Pues en la USO estuvo un poco tiempo como sindicato, pero no encontré... encontré algunos amigos, pero no encontré la fuerza suficiente para seguir adelante, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque comprendí que la USO no era... era un sindicato muy blando, ¿me entiendes? Era muy... Sabía, blando. Yo trabajé un tiempo en la USO y me acuerdo de un cartel que decía... en su propio estatuto venía como un nivel intermedio entre lo que era la UGT y la CGT, un intento de crear como un nivel intermedio entre la UGT y la CNT. el sindicato anarquista. Y antes de que, digamos, el Comisiones Obreras diese el sorpaso, digamos, el nivel sindical. Pero claro, tenía ese nivel más católico, ¿no? Sí, ese toque más católico. El problema, lo que tú dices, es que no solamente tenía el tema más católico, sino que era un sindicato que era de gente honrada, pero que no tenía un empuje importante de cara a los trabajadores. Yo aprendí todo eso en la fábrica, cuando fui a John Deere, porque allí me junté con gente que era del Partido Comunista, otro que tal. Ya me identifiqué tanto en las luchas, ¿me entiendes?, que ya me hice uno más de ellos. Entonces no he tenido un trauma que dijera, te pasas a un sitio. No había una ruptura. No. No se producía. Fue natural, porque ellos trabajaban bien. O sea, tú date cuenta que cuando... te cuento otro ejemplo. Cuando yo íbamos a hacer una huelga importante en la fábrica. Entonces los de la brigadilla, que eran de la policía social que había en Getafe, vinieron a vernos un día, salíamos de la fábrica, ya habíamos planeado más o menos la huelga, venían por aquí y me cogen aquí, me suben para arriba, dos grandotes que había, le dices al Rebollo ese que le vamos a cortar los cojones y mañana va a la huelga. Y yo en Vilo, ¿sabes? Vilo. Y que no me conocían, como eran de Madrid, ellos no me conocían a mí. Dice, le dices al Rebollo que le vamos a cortar los cojones como mañana va a la huelga. Digo, sí, señor, se lo diré en cuanto pueda. Cuando me soltaron, salí corriendo. Y entonces, junté con los compañeros, hicimos la huelga, claro, por descontado. Pero ya estaba identificado con el mundo del trabajo, con tal que mi padre ha sido trabajador sí, toda la vida, que mi madre también ha tenido trabajo siempre en las casas, en haciendo, o sea, que ya nos identificamos. Nosotros no hemos sido nunca agricultores, hemos sido trabajadores y trabajadores de base. Y entonces el problema es que ya te identificas tanto con tu gente, con tu clase, con tal, que ya es un momento que el ser del partido pues es un hecho natural, ¿me entiendes? O sea, que no me produció trauma de ser de la JOD. O sea, yo creo que ser de la JOD fue bueno para mí y para otra gente. Porque y luego fue el paso a la USO. Y la USO de comisiones. Eso. Y luego al Partido Comunista. Y ese paso al Partido Comunista ya era cuando eras también activista en vecinal. Sí. Y sales en el número 3 listas. Sí. Y luego de tu periodo de concejal, por ejemplo, me comentaba, bueno, él tenía una visión negativa, sobre todo era Arrabal, cuenta en una entrevista que le hago, que el PC falló al sacarte a ti de sus filas o algo, sí, por el estilo. Sí, sí. Estaba muy descontento con el PC. Pero luego vuelves, no sé si al PC o vuelves a Izquierda Unida. Sí. ¿No? Sí. No hubo problemas en absoluto, pero yo no tengo problema por decirte que siendo comunista, algunas cosas que dice el partido discrepo y no me importa. Claro, es un grupo de gente, me imagino el partido es un grupo de gente con distintos matices claro, y peleas, ¿no? También, claro, porque hay pelea política. Sí, no tengo problema. Por ejemplo, ahora nosotros luchamos por la memoria histórica, y entonces creo que hay cosas que se tenían que hacer mejor. Nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento del Partido Socialista. El Partido Socialista plantea unas normas, pero no resuelve el problema fundamental. Y el problema fundamental es que hay que juzgar al franquismo. Claro. Y esa es la parte fundamental. Nos lo has comentado, sí. Y te quería preguntar... después de ser concejal, digamos, presidente y tener responsabilidad de gestor, luego tu etapa como concejal de oposición, ahí seguramente estás trabajando con Terrones, ¿no? Terrones, sí, al revés, Terrones trabaja contigo, sí. Porque es algo que él menciona, de que aprendió mucho trabajando contigo y con otro compañero, creo que otros compañeros más, y que una de las cosas que les decías es... esto hay que trabajarlo. Es como cada asunto que salía en el pleno había que trabajarlo, currárselo, claro. Para tener una idea cierta de lo que sucedía, aunque uno no tuviera la responsabilidad de gestión. ¿no? Para poder... Para poderla responder, claro. Para responder a la gente no tienes que mirarte tanto en el cargo, ni las formas, sin embargo, buscar el bien de la gente. Y entonces lo que tienes que hacer es hacer un esfuerzo, decir, tienes que planificar, eso es verdad también. Pero ya te digo yo que se hicieron parques en Aluche, en el distrito, sin que hicieran ningún proyecto. Claro, pero en cuanto a la etapa de oposición, ¿cómo se vive eso? ¿Habías estado en la alcaldía, digamos? No. ¿Con responsabilidad en la concejalía, digamos? No. Yo entré de concejal. Claro, porque... pero con responsabilidad política, claro, y de gestión. Pero luego tuviste que estar como opositor, digamos, La oposición. Sí, sí, luego pues atacando duramente a un concejal que entró, que era muy derecha y que no sabía de qué iba la cosa. ¿Quién era? Pues no recuerdo el nombre, no recuerdo. Pero sobre todo eso fue ya más poco, porque yo ya me integré más en otras cosas de lucha y yo seguí funcionando y ya dejé un poco lo del ayuntamiento, ¿me entiendes? Ajá. El ayuntamiento fue una etapa de mi vida que fue importante, que me considero muy municipalista, pero fue un momento. Después claro, ya pasé, como estoy ahora, por ejemplo, por la lucha, por la memoria histórica. Y yo me sublevo, te lo digo también, con el partido, si es necesario, y le tengo que decir las cosas como son, o sea, que no te creas que yo soy un súdito. Claro, pero digamos, un partido, cualquier partido, es un conglomerado de gente, claro, ¿no? No es que sea una entidad volátil por ahí, es la divina providencia, es una organización partidaria, sindical, es un conglomerado de gente y hay diferencias. Sí. Y bueno... respecto a esta otra nueva etapa de memoria histórica, vamos a ir terminando, creo, Pablo. Sí. Una canción que te para reivindicar tu actual lucha, tu actual militancia en memoria histórica. Pues yo qué sé. Vamos a hacer el próximo día, tenemos el 14 de abril, tenemos la manifestación de la República, que es importante. Considero que una República es mucho más importante que lo que tenemos ahora. Yo no estoy de acuerdo con lo del rey y creo que es un error en España que tener un rey que, como el anterior, se nos ha convertido en un golfo y un sinvergüenza. O sea, eso no me duele en prenda decirlo. No se puede tener querida, no se puede tener dinero, no se puede meter dinero en los bancos, etcétera, etcétera. O sea, que eso lo digo con toda claridad. Pero entonces lo que creo fundamentalmente, y por eso luchamos, es porque hay una memoria. ¿Y qué canción dices? Pues no sé qué decirte yo. Tengo una yo aquí, si quieres. No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral. Sí, la conozco. ¿Parece bien esa? Sí, ¿les gusta? Muy bien. Pues Julián Rebollo, muchas gracias por tener aquí, haberte prestado. ¿Te he dicho todo lo que tú querías? Sí. Se nos queda algo, ¿no? Siempre se nos queda algo. A ver si hacemos un encuentro, digo, con todo el grupo, ¿no? Con todo este grupo, con Arrabal, contigo, llamamos a Terrones y hacemos una charla entre amigos. O sea, ya no sería una... Sería un encuentro de cañitas, ¿no? Un encuentro de cañitas, pero en la radio. En la radio. Pero oye, no tenemos problemas. Vale, muchísimas gracias. Se acabaron los privilegios, todos los pobres quieren ir al colegio. Vale, pues nada, un gusto tenerlo aquí y pues vale, gracias por contarnos todo lo que, venga. Que vivió en su tiempo y lo que ha hecho, el esfuerzo, el empuje que ha metido para que nuestro barrio ahora donde vivimos esté como está, ¿no? Está mucho mejor. Tienen buenas cosas, buena comunicación. Y pero es necesario seguir luchando, sí, y seguir manteniendo el criterio de la lucha y organizarse para seguir luchando. Yo, por ejemplo, creo que ahora, con respecto a la ley que quiere hacer el gobierno, de la ley de memoria, pues, por ejemplo, no quieren juzgar los crímenes del franquismo. Es que hay que juzgarlos como hicieron los alemanes con el juicio de Nuremberg cuando condenaron el nazismo. O sea, aquí hay que hacer lo mismo. Hay que plantear cosas que cambien la situación. Y no se pueden estar toda la vida así. Franco fue un tío que se aprovechó de la situación de España y que era un déspota. O sea, y esa es la pura verdad. Y hasta que no se aclaren, pues... eso quiere dar una vuelta, pero no. Pero no, hay que ser más consciente. Bueno, muchas gracias y vamos con la canción de Facundo Cabral. Sí. ¿Se llama?